a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno. No solo esperamos siempre la columna de Plinio, sino escuchar la cortina que realmente a nosotros por lo menos nos llena de alegría la música brasileña y en particular esta canción. Plinio, como siempre un gusto recibirte a vos también, además de escuchar la cortina de presentación. Buenos días, Diego. Buen día. Sin duda la música de Radio Centenario es siempre muy buena. Bueno. Plinio, lo que no son muy buenos son los temas que probablemente tengamos para tratar. Lo primero, queríamos ponernos un poco al tanto de cómo se venía tratando esta situación, que es obviamente a nivel mundial, una pandemia, cómo se estaba tratando en Brasil, qué impactos tenía en la economía o en la vida social de los brasileños. Hay países que han tomado como medidas drásticas en cuanto a la comunicación con otros. En Brasil, ¿cómo se ha manejado el tema? Mira, en Brasil, por mientras, el tema entró en el orden del día recién en los últimos días, digamos, en la última semana. Hasta entonces, el gobierno federal, por la voz del presidente, negaba el problema, decía que esto era una tontería, que no se iba, digamos, a dedicar a este asunto, que tenía cosas más importantes que hacer. No, ahora ya no. Ya se sabe que es un problema grave, se está empezando a articular medidas para contener la pandemia. Uh-huh. Nosotros tenemos temas de seguridad social que es muy, muy precario desde el punto de vista financiero, pero que está organizado a nivel nacional, que es el Sistema Único de Salud. Y esto va a dejar Brasil en una situación un poco menos, digamos, grave para enfrentar el problema. De cualquier manera, claro que será caótico porque no hay UTI suficiente para recibir la gente que necesitará de apoyo respiratorio. Los hospitales no tienen lechos suficientes. O sea, va a ser el caos que estamos viviendo en los otros países, pero con los colores del subdesarrollo brasileño. UTI, todavía, aclaremos, Plinio, son las unidades de tratamiento intensivo, lo que para los uruguayos es el CTI, el Centro de Tratamiento Intensivo. Esto es, exacto, exactamente esto. Entonces, pero lo que se escucha, por ejemplo, de los médicos que de aquí de São Paulo, porque basó un audio de una reunión de la alta cúpula de los médicos paulistas. Mm. Y ellos están realmente muy asustados, previniendo a la gente que no habrá asistencia hospitalar suficiente y pidiendo cautela y agilidad a las autoridades para que, digamos, tomen las medidas preventivas posibles. El problema es que tomar medidas preventivas implica enfrentar el capital, ¿no? Decir para la gente no ir a trabajar, no viajar, no ir a comprar. Y hay una presión muy fuerte de los capitales que no se están importando en nada si la gente muere o no, para que esto sea dilatado lo máximo posible. Entonces, estamos aquí, digamos, esperando la ola que sabemos que vendrá y que será fuerte. Ahora, es tremendo, bueno, esto, Plinio, esto que vos decías, porque hay medidas que ya se están tomando, bueno, en Europa, Italia, ¿verdad? Ya la reclusión casi que es una regla. Estados Unidos anunció ahora la interrupción de vuelos a Europa. Se están suspendiendo ya enfrentamientos deportivos, en fin. Y como decís vos, se está jugando con la salud de la gente si no se adoptan estas medidas. Además, San Pablo, una mega ciudad, ¿no? No sé en cuánto anda de habitantes ahora. Mira, no tengo el número seguro, pero la Gran São Paulo tiene más o menos unos 20 millones de personas, con una densidad muy grande, un servicio de transporte público muy precario, que la gente se va toda apretada en los trenes, en el metro, en los buses. Entonces, sí, es una situación, digamos, complicada. Las autoridades aquí en Brasil están retrasadas para tomar las medidas preventivas, pero ahora sí yo creo que parece que la gente entendió que viene alguna cosa que merece un tratamiento serio. Y esto tiene esos dos carriles, el tema de la salud, además lo queremos hablar contigo como economista, pero tiene ese carril de la economía, ¿no? Creo que todavía no se está dimensionando lo que va a golpear la dinámica económica del mundo, de muchos países, porque por las medidas que hay que adoptar, ¿no? Negocios que cierran, por lo tanto, bueno, se pierden ingresos que implican el pago de salarios a trabajadores, toda la dinámica de la cadena de la economía. Sin duda alguna, ¿no? Bueno, el impacto del coronavirus en la economía mundial será fuerte. En realidad, la economía mundial ya venía en una situación difícil, ¿no? Con tendencia a la disminución del crecimiento y con muchos desequilibrios que eran, digamos, que podrían precipitar una crisis. El coronavirus funciona un poquito como la llama, ¿no? La faísca, no sé cómo se dice. A ver. El iskra. Ah, la chispa. La chispa, se me fue la chispa. Bueno, como la chispa que va a precipitar la crisis. Yo creo que ya precipitó. Ya estamos en una situación de crisis fuerte, ¿no? Y el coronavirus impacta sobre la economía mundial de tres maneras. Primero, porque interrumpe las cadenas de producción. Como la producción es global, si falta producción en China, bueno, las empresas aquí en Brasil, algunas de ellas, sobre todo de electrónicos y automóviles, ya no tienen componentes para continuar el proceso. Y esto está ocurriendo a nivel mundial. Sí. Bueno, hay el impacto sobre la demanda agregada. La gente queda en la casa, las empresas paran. Bueno, y esto implica un corte de gasto y, por lo tanto, una tendencia recesiva. Y por fin, lo que se nota de manera espectacular es el impacto sobre los mercados financieros. Entonces, los mercados ya venían en una especulación desenfrenada. Y estas especulaciones desenfrenadas siempre terminan con alguna cosa que quiebra esta corriente, este tipo de pirámide. Y entonces, el movimiento de la bolsa de valores en Nueva York ya demuestra que los propios mercados sintieron el golpe. Para que tengan una idea, hoy día la bolsa de São Paulo cae 15%. 15%. Huh. 15% y ya interrumpieron las negociaciones dos veces. Entonces, el impacto será muy, muy fuerte. El impacto aquí en la economía brasileña ya se nota y será fuerte, y lo más probable es que tengamos un crecimiento cercano de cero si todo pasa bien. ¿Por qué es que para comprender quienes estamos lejos de esa dinámica, es que se hace esa interrupción de un rato de la actividad de la bolsa, Plinio? Esto es porque en realidad es un sistema preventivo que los neoliberales inventaron, que es muy bueno, porque los neoliberales son contradictorios. Ellos dicen que el mercado arregla todo, pero cuando el mercado ataca los valores del capital, bueno, ahí hay que interrumpir el mercado, porque ahí él no arregla todo. La idea es que hay movimientos venta de acciones que son irracionales, y que entonces sería para evitar que el desplome completo de las bolsas de los valores, habría que interrumpir para que la gente tuviera tiempo de pensar un poco, de reorganizar para, digamos, disminuir la intensidad de estas oscilaciones. Es como un llamado a la reflexión, digamos. Esto, es una llamada a la reflexión y una especie de interrupción de la marcha insensata de los acontecimientos. Nada más contradictorio que pedirle reflexión a esos capitales. Sin duda alguna. En realidad es una manera de administrar la especulación desenfrenada que estamos viviendo, darle un mínimo de racionalidad. Pero el problema real que está por detrás de esto es que es una burbuja especulativa. Y que una vez que uno quiebra la burbuja, ella se va a desplomar, ¿no? Y es lo que estamos asistiendo a nivel mundial y de manera muy intensa aquí en Brasil. Ayer el gobierno brasileño redujo el pronóstico de crecimiento del Producto Bruto Interno de 2,4 a 2,1, precisamente aduciendo este impacto económico, Plinio. Sí, pero las... consultorías de economía que son muy conservadoras, ¿no? Y que generalmente todos hablan más o menos la misma cosa, porque no se puede decir nada que esté muy fuera de lo que la manada de los economistas dicen. Pero ellos ya revisaron para mucho menos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de que me mandaron un amigo de leer una de ellas. Tiene dos escenarios. El escenario de que la crisis será apenas una crisis temporaria. Entonces, en este caso, reducen el crecimiento para uno. Y el otro escenario es un escenario de una crisis más prolongada y más profunda, que de mi punto de vista es el más probable. Y entonces previenen que la economía brasileña tendrá una contracción de 0.4%. O sea, él empieza a reavaliar la situación. Claro que estamos todavía, no hay dados suficientes para saber la magnitud del impacto, pero que la magnitud será fuerte y que será en el sentido depresivo de disminuir el crecimiento, esto yo creo que hay poca duda. En el caso brasileño empezamos a tener síntomas todavía, digamos, iniciales de salida muy concentrada de capital y de problemas de balance de pagos, que hace casi una década que Brasil no tiene, ¿no? Uh-huh. Si viene acompañado de la recesión una crisis cambial, bueno, ahí sí estamos en un escenario, digamos así, argentino. Pero no digo que ya estamos, digo que es posible que entremos en un escenario argentino si no se estanca la hemorragia de la salida de capitales. Claro. Muy bien. Bueno, Plinio, y a nivel político, ¿alguna noticia que te parezca importante resaltar? ¿Algún movimiento desde el punto de vista de la izquierda que pueda mostrar algún tipo de expectativa? Mira, aquí la izquierda tiene una agenda de manifestaciones en marzo fuerte, ¿no? El Día de las Mujeres fue importante, no fue magnífico porque llovió mucho aquí en São Paulo. Pero, dado la situación climática, fue una manifestación buena, ¿no? Hay una manifestación programada para el día 14 en protesta contra la impunidad de los asesinos de Marielle, que se completa ahora dos años. Sí. Y después, el día 18, hay una huelga nacional por la educación y en defensa de los servicios públicos. Bueno, el coronavirus puede que lleve a la suspensión de estos actos, porque ahora Brasil, a partir de la próxima semana, entra en esta espiral de difusión del virus a toda velocidad. Entonces, esto hay que ver. Pero yo creo que, del punto de vista político, la noticia más importante de la semana es... el isolamiento muy fuerte de Bolsonaro, la dificultad muy fuerte de Bolsonaro de tener un mínimo de apoyo en el Parlamento. Y la noticia concreta es que en una fiesta donde estaba el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y toda la alta cúpula de la política brasileña convencional, el asunto era: ¿cuánto tiempo queda Bolsonaro? Lo que es interesante, porque, o sea, el piso de arriba ¿no? Empieza a conversar la necesidad de sacar Bolsonaro. Y esto tiene a ver con la posición de Bolsonaro de confrontar el Congreso y confrontar el Supremo Tribunal de Justicia. O sea que ahora la discusión política brasileña empieza a ser, bueno, ¿qué hacer con Bolsonaro? Plinio, muchas gracias. Muy importante todas estas líneas de análisis que nos planteaste. A cuidarse, entonces, y seguimos en contacto la semana próxima. Seguro que sí. Continuamos y nos cuidamos todos porque el coronavirus es global. Exacto, y, exacto. Así como la revolución de los trabajadores es internacional. Ahora todo internacional, Hernán. Exactamente. Y ojalá eso haga también ayude a hacer reaccionar a la gente. Un abrazo, Plinio. Hasta la semana próxima. Fuerte abrazo. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario.